Hola, son las 6:30 de la mañana. Esto es el audiodiario del Camino de Santiago. Estamos ahí a 26 de julio del 2007. Ya he dicho, eso es en torno a las 6:30 de la mañana. Estoy caminando, se oyen los ruidos del coche porque voy andando por un andadero paralelo a la carretera, al ladito pegadito a la carretera. Acabo de salir de San Martín del Camino y voy camino del Hospital de Órbigo. Tengo, bueno, un poquito de sueño de estas cosas de madrugar. Además, ayer fue el primer día que trasnochamos un poquito. A las 11:30 nos acostamos porque estuvimos jugando un ratillo a las cartas. Ahí en plan, pues creo que éramos 7 personas y en plan muy agradable y distendido. La velada de ayer pues fue muy muy tranquila. Pues bueno, llegamos al albergue a las 2, ya el sol picaba bastante, se nota que ya va a hacer bastante calor. Y nada, pues aseo, descanso. Bueno, nada más llegar estuvo bastante bien porque, bueno, comimos Marimar y yo, y bueno, fue todo muy rápido. O sea, quedar con los hospitaleros del albergue privado, que son muy majos, por cierto. Y bueno, a mí me prepararon una ensalada impresionante, gigantesca, y a Marimar unos huevos fritos con bacon y patatas, también muy, muy grande y potente. Entonces, coche, coche, coche, coche. Entonces, pues bueno, estuvo bastante bien en ese sentido. Bueno, ya sé que hablo mucho de comidas y de cosas así, ¿no? Pero claro, es que para el peregrino el tema de comer es importante, ¿no? Y el llegar al albergue y rápidamente una ducha y coger energías a base de comer es importante. Luego, pues bueno, unas bromitas, no sé qué, y bueno, y un descanso. El descanso para mí fue clave, como siempre. O sea, bueno, se me ha olvidado que antes lavar la ropa, que también es importante para el peregrino. Y nada, y el descanso. Y después del descanso, pues bueno, pues un ratito de jiji jaja. Pues por ejemplo, me encontré que unos peregrinos estaban, pues que bueno, conocía de vista, estaban metiendo los pies en un estanque de agua helada, pues que hay detrás del albergue. Y nada, y ahí estuvimos un rato varios con los pies en el agua, charlando, bromeando y bueno, y disfrutando un poco de ese descanso sufrido de meter los pies en agua fría. Y después, pues nada, pues a comprar unas comidas. Quedé con Gerard y Gerardo, catalán y madrileño, pues en preparar una cena para los tres, ¿no? Que luego se apuntó Miguel, me parece que se llama, un chico que empezó ayer el camino, que parece bastante majo. Y nada, los cuatro pues estuvimos ahí cenando. En otra mesa estaba cenando el cubano portugués este, no, el cubano, el cubano italiano. A ver, me quito los mocos. El cubano italiano, con la madre y la hija, o sea, Laura y Mari Cruz. Y bueno, y un chico portugués que también parece muy majo. Yo o algo así. Y bueno, pues nada, cenita muy agradable. La verdad es que una velada muy, muy maja. Bromas, hablar del camino, hablar de, sobre todo, de cómo nos sentíamos en el camino, de esta sensación de libertad. De eso estuvimos hablando bastante rato, sobre todo Gerardo y yo, ¿no? O sea, esa plenitud que da el no depender de nadie ni de nada. Y a la vez estar como cumpliendo bueno, los dictados de cada uno, o sea, dejarnos llevar, ¿no? Y no sé, como hacernos camino. Es como, claro, son sensaciones, son cosas que vienen después de estar más de una semana en el camino, que no es fácil de explicar, ¿no? Es una experiencia personal, es un me cago en la mar que bien estoy aquí, joder, ¿sabes? De disfrutar de los pequeños momentos, de gozar de la comida compartida de 3 personas hablando y diciendo paridas, y bueno, y cosas serias, y estando, ¿no? Y estando, sin más. Y además con una sensación de que no estamos ahí de vacaciones haciendo nada. O sea, es una sensación de currárselo, ¿no? De currárselo y disfrutarlo. Y de que cada paso, yo ahora estoy caminando, pues cada paso es un disfrute. cada paso es un disfrute y bueno, claro, a veces pica el sol, a veces hay molestias en los pies, pero todo eso es un disfrute general. Son molestias dentro de un disfrute general, ¿no? Un disfrute de estar vivo, de estar caminando y de estar compartiendo. Y en un ambiente en el que yo doy, tú das y compartimos y todo va fluyendo bien. Es bastante curioso. Pero esto es una percepción bastante generalizada en la gente. Esa sensación de plenitud personal después de estar caminando varias semanas. Y claro, y es que me di cuenta de que no es fácil describirlo, hay que vivirlo. Yo estoy encantado por eso, porque me siento ahí, ¿no? Ahora estoy caminando solo y encantado. Hay camiones, hay coches, hay tráfico, a pesar de ser las primeras horas del amanecer, el primer clareo, o sea, el sol aún no ha salido. Hace un rato se veía bastante poco, pero se veía, o sea, todavía ya había empezado la claridad un poco del amanecer. Ahora ya se empieza a ver bastante, ya incluso si hiciera una foto, pues bueno, se vería mal, pero se vería. Y claro, esta sensación es única. Esa sensación de libertad, de belleza. Ese, no sé, el corazón. Hay algo en el corazón, el cuerpo. Cuando calla, claro, ahora yo estoy hablando, no estoy callado. Mi mente está pensando, o está fluyendo por lo menos, bueno, más libremente para poder soltar estas palabras, ¿no? Ahora tampoco estoy pensando mucho lo que estoy diciendo, estoy soltando un poco lo que me va viniendo. Y en el camino es un poco así, o sea, la mente se tranquiliza, o sea, yo noto que se tranquiliza y sobre todo en las conversaciones o en compartir con los demás es que yo no estoy pensando lo que tengo que decir o no. O sea, simplemente lo voy diciendo, pero además con alegría, o sea, no es un decir quejica, un decir, es como sacar lo natural de la personalidad. Y cuando tres personas, como ayer por ejemplo, cuatro personas compartíamos una mesa cenando y estábamos hablando, o sea, lo que salía era lo espontáneo natural y hermoso de nosotros tres, sin mayor problema. Y lo mismo al preparar la cena, o sea, ahí no, nadie mandaba ni nadie. Y la cena se hizo, o sea, fue un dejar que fuera haciéndose. Pues venga, pues uno pone el fuego, le has hecho sal, no, venga, pues ya lo he hecho yo, y venga, corta, ¿cómo cortas esto? Venga, pues así, venga, vale, pues. Y la cena se hizo, y somos personas que nos acabamos de conocer. O sea, como muchos nos conocemos desde hace 4 días, de 3 días, pero es la primera vez que hacemos una cena juntos. Y hacemos una cena cojonuda. No sabe de la hostia, como diríamos en España. Y eso es un ejemplo de vida y es una maravilla. Y bueno, y vaya rollo que estoy soltando ahora estas horas de la mañana. Voy a ir cortando. Podría contar 1.000.000.000 de cosas. Podría expresar pues mucho. Podría expresar pues todas las sensaciones que tengo de las gentes del camino, los que han empezado en León, del cubano italiano este, pues que bueno, pues que me da cierto miedo a ver cómo va llegando, el olor de este río que parece un poco eutrofizado. Podría contar muchas cosas, el maíz que estoy viendo ahora mismo, que está ya bastante grande, pero que todavía no ha soltado la mazorca, bueno, está por ahí escondida, todavía no se está formando ahí fuerte. Podría contar muchas cosas. Ya van cerca de 10 minutos y claro, y la idea son pequeños trozos más que un rollo como el que estoy soltando ahora, pero bueno, hay momentos en que sí hay que si me apetece soltar rollo, lo suelto. O sea, soy libre como el viento, Y aquí estamos. Me estoy alejando un poco de la carretera por un camino secundario, que por cierto lo he cogido, supongo que automáticamente, aunque sí, bueno, sí. Marca habría. Hay una parte de mí, pues, que se escapa de ver las marcas sin que llegue a mi conciencia racional o, vamos, a mi conciencia directa, ¿no? O sea, es bastante curioso. Las cosas, el cuerpo es una máquina. Bueno, he dicho máquina. Bueno, el cuerpo es una máquina y a la vez un organismo. Es una cosa bastante curiosa. El cuerpo, la mente, pasan muchas cosas, la conciencia. Pasan muchas cosas que no llegan a lo mejor a un nivel racional de conciencia, pero a pesar de todo existen. Hay magia, hay muchas cosas. Hay magia y hay cosas prerracionales, no racionales. Se conoce gente bastante curiosa. Gente, pues, que bueno, pues que te das cuenta de que no es capaz de razonar una historia, y entonces lo que dice, pues, es como si fuera unos grandes cuentos. Había un hombre que decía que eso, que en San Martín del Camino había piscina, y no había piscina ni en broma. Y bueno, entonces, ¿el hombre mintió? No, yo lo que creo es que es más bien que tiene una cierta mentalidad de niño a veces, ¿no? O sea, una mentalidad de fábula, de metáfora, o de, no sé cómo expresarlo. Es más emocional, entonces tiene la sensación o el recuerdo ahí escondido de que ahí había piscina, porque tiene un recuerdo de haberse bañado, de haber disfrutado. Entonces ese recuerdo le lleva a expresarlo y a asociarlo a un sitio, aunque realmente no fuera ese sitio. Algo así intuyo. Y bueno, y claro, yo creo que más de una de las cosas que estoy soltando aquí, alguno, si esto al final lo publico en algún lado, o esto llega a algún sitio, que no creo, pues dirá, ¿y este qué cojones estás contando? Claro, estoy contando cosas que voy viendo y sintiendo en el camino, ¿no? Los pícaros del camino, los que empiezan el camino en León con mal material. Entonces, pues bueno, voy observando, ¿no? Voy captando dentro de mi conciencia, pues, un poco todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues con un poco de rollo mental a veces y con un poco de intuiciones y demás, pues voy calibrando, pues, mi camino y un poco, pues, lógicamente, pues, el camino de los demás, que en una parte, por lo menos la que llega a mi conciencia, es también mi propio camino. Y eso es lo que hay, ¿no? Y dentro de lo que puedo, pues, en mi propio camino, pues intento sembrar semillitas o ayudar a los demás a que puedan desarrollar su camino lo mejor posible. Porque yo no puedo ir a Santiago solo. Y no voy solo, es que es imposible que vaya solo. Siempre me cruzo con gente. Y siempre comparto el camino con gente. Entonces, yo creo que estamos aquí. Y es la magia del camino y lo bueno del camino, que se puede extrapolar a la vida. No caminamos solos. Y en la vida no caminamos solos, no vamos solos. Estamos como madurando, aprendiendo junto con otros. Entonces, en ese caminar es importante que yo dé mis pasos, yo soy libre. Pero a la vez que yo soy libre y yo busco el crecimiento de mi propio camino, el desarrollo de mi propio camino, el llegar a Santiago yo, también comparto el camino con otra gente. Y no me cuesta mucho, o sea, sin ceder mi libertad o sin regalar mi camino, o sea, compartir la ayuda mutua para que juntos podamos llegar a Santiago, ¿no? O sea, lo individual es importantísimo y lo colectivo es también importantísimo, porque lo colectivo se hace de lo individual y lo individual se nutre de lo colectivo. O sea, está todo unido. Y en esa magia estamos llegando todos a Santiago. Y en lo posible, pues yo ayudaré a quien sea a que llegue. Pero si alguien no puede cargar con su mochila, pues lo que está claro es que yo no voy a cargar con dos. Cada uno debe cargar con su mochila. Y si no puede cargar con su mochila, pues bueno, que se coja un autobús, o que coja un taxi para que le lleve la mochila, o que busque opciones, pero no a costa de otros peregrinos. O sea, somos libres, somos somos dueños de nuestro propio camino, y lo único que no, que yo no admito, es joder el camino de los demás. Es decir, pedir algo de ayuda, bien. Ofrecer ayuda, bien. Pero cada uno tiene su camino. Y aquí es, esto es como la montaña. Los montañeros saben muy bien esto. Cuando se está a 8.000 metros de altura, a punto de coronar el K2, el Everest o el pico que sea, ahí el grupo es importante, pero la integridad personal de cada uno también es importante. Y hay momentos en que hay que tomar decisiones fuertes. Bueno, aquí, claro, esto no tiene nada que ver con la montaña, alta montaña de 8.000 metros, ¿no? O sea, aquí en principio nadie se juega la vida, para nada. Si alguien tiene problemas físicos tal, pues coge un autobús y se vuelve. O sea, y es que es así, ¿no? Y el camino tiene su ley. Y si alguien se tiene que volver, pues no pasa nada. Se vuelve y ya está. O sea, se le abraza, se comparte un poco ese momento y ya está, ¿no? Y bueno, y voy a dejarlo ya para disfrutar un poco más de la mañana, del caminar, antes de llegar al Hospital de Órbigo. Hospital de Órbigo, donde estuve de hospitalero hace 3 años, unos días. Y bueno, pues otro pueblo que para mí tiene un recuerdo, ¿no? Tiene un sentido histórico en mi vida. Buen camino y siento tanto rollo. Bueno, no lo siento, me alegro. Me alegro porque de alguna manera son cosas que expreso, que fluyen dentro de mí y que a veces son necesario expresar. Podría expresar 1.000.000.000 de cosas, pero da igual. Hoy expreso esto y otro día expresaré otra cosa. Y ya está. No sé si oís mis pasos, porque esto es lo que importa.